Hoy por hoy, Comarca Sierra de Cádiz. La sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique nos pilla muy cerca desde los estudios, ¿no? De Radio Comarca de la cadena SER, pero para hablar de lo que tenemos en este mes de noviembre nos tenemos que ir un poco más lejos, no mucho, porque el protagonista de esta sala de exposiciones durante este mes de noviembre está afincado en Villamartín. Si bien Alfonso Buendía, que es el autor, el nombre del artista, pues nació en un pueblo de Jaén que se llama Ibros. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en la sintonía de Radio Comarca de la cadena SER con Alfonso Buendía, que nos atienda amablemente al otro lado del teléfono. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, de Ibros y al final afincado en Villamartín y exponiendo en Ubrique, un tándem, una mezcla un tanto singular, ¿no, Alfonso? Bueno, y eso es donde estoy ahora, porque antes he estado viviendo en Sevilla, cerca de 3 años en Inglaterra, una temporadita también en Alemania, y temporalmente hemos venido a Villamartín y llevamos aquí ya 5 años, así que bueno, por ahora. Y encantado, ¿no?, de vivir en la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no, Alfonso? Bueno, sí, además con una gente tan fantástica y con sitios tan guay como puede ser Ubrique. Oye, una exposición que no sé si decir que son 4 exposiciones en una que se bifurca en 4 exposiciones y que lleva por título Paisaje Urbano, Figura Humana, Animalario y Atributos. Cuéntanos, Alfonso. Sí, bueno, eso que has dicho son las 4 colecciones que forman la exposición. La exposición se titula 4, sencillamente, porque son 4 colecciones conjuntas dentro de la exposición, que claro, era una cosa necesaria porque al ser la sala tan extensa, tan grande, llenarla de contenido y que no quedara una colección repetitiva, pues se me ocurrió resolverlo de esta manera. O sea, que para exponer en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos hay que tener muchas obras, ¿eh, Alfonso? Sí, hay que tener bastante. En este caso llevo 43 obras, y eso de las cuatro colecciones que a su vez provienen de 4 exposiciones individuales que ya hice anteriormente. Entonces hay obras que quizás algunos ubriqueños la hayan visto en algún momento. Porque me decía fuera de micrófono que no es la primera vez que expones en Ubrique, ¿verdad? No, ya es la segunda. La primera fue en el San Juan, ya en 2009, hace ya 11 añitos. Y que, bueno, decimos 43 obras de 4 colecciones de las que se compone la exposición. ¿Qué es lo que vamos a ver, Alfonso? ¿Qué es lo que tenemos en esa sala? Pues en la sala, según se tiene orientada la visita, lo primero que se ve es la colección de paisaje urbano, que en casi todos son obras producto de los concursos de pintura rápida que se celebran. Bueno, este año lamentablemente no hemos podido celebrar el de Ubrique, que es uno de mis favoritos, pero evidentemente por razones de seguridad era lógico que no se celebrara, a ver si el año que viene tenemos más suerte y la podemos tener. Y que algunos de esas obras son de pintura hecha en un día, con un dibujo muy centrado en el sentido de la perspectiva y en un tratamiento estilo cómic, porque yo también soy ilustrador, entonces quise darle esa estética de dibujo más duro, con líneas negras más marcadas, con contrastes muy fuertes entre el blanco y el negro, y eso se puede ver en las primeras 9 obras. Luego seguimos el recorrido. Haznos el recorrido, Alfonso, ya que estamos. Haznos un recorrido virtual, telefónico, por la sala. Bueno, yo lo haré, pero que conste que lo importante sería verla en persona. Vosotros, ubriqueños, que tenéis la posibilidad, claro. Nosotros, lamentablemente, por las circunstancias, pues no podemos. Ya me gustaría que viniese más gente de fuera. Pero bueno, todo se andará. A continuación del paisaje urbano, tenemos Animalario. Esta fue una colección que se llevó a una exposición en 2018 en Linares y son prácticamente retratos de animales porque están descontextualizados, no tienen el entorno ni el hábitat en el que ellos viven, simplemente es enfocarme en la belleza del propio animal como si fuese un retrato de ellos mismos. Y también buscaba que fuesen animales que no estuviesen muy representados típicamente, entonces puede encontrar con especies muy muy raras, puede encontrarte con una mantis religiosa, un escarabajo, Goliat, hay peces de colores, hay un bogalante. Y a continuación de los retratos de animales, tenemos otra colección de retratos de personas. En los retratos de personas hay una diferencia muy grande en cuanto a procedimiento. Hay 4 retratos hechos directamente con bolígrafo BIC sobre papel y otros con procedimientos más clásicos como acrílico, acrílico con lápices, acrílico y óleo. Y la última colección se llama Atributo. Y esta es un poquito más especial porque esta es un proyecto que llevo llevando a cabo cerca de 10 años, que empezó con un concurso de pintura de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, en la que conseguí el premio del Instituto Británico, y era un autorretrato ausente mío. Entonces eran objetos que había seleccionado yo, que podían contar una historia de mi formación como pintor, y con ello hice un bodegón, y eso se llevaba más. Entonces son bodegones hechos con selecciones de 4 o 5 objetos que las personas retratadas me han prestado, con las que he hecho una composición, y he creado ese bodegón que cuenta la historia de esa persona, ilustran sus preocupaciones, sus aficiones, lo que quieren hacer con su vida, su experiencia vital, prácticamente. Y ese autorretrato lo tenemos ya casi para terminar, ¿no?, la exposición, Alfonso. Sí, esa es la última zona. Está mezclado también con bodegones de objetos, que eran como el germen de esta idea. Y termina la exposición con la proyección, está expuesto en una pantalla, un microdocumental titulado El arma de las cosas, que cuenta todo el proceso que ha llevado a Atributo a llegarse a una colección, desde la idea primigenia hasta la creación de obras, testimonio de personas que han participado en el proyecto. Vamos, está bastante interesante. Y la verdad es que agradezco muchísimo al Tejado Film, de mi amigo José Miguel Delgado, que es un videógrafo magnífico, y me hizo el favor de crear este vídeo que cuenta la historia magníficamente. Oye, Alfonso, continúa tu idilio con Ubrique, ¿no? Siempre hablamos, ¿no?, con los artistas que exponen y demás, nos dicen del orgullo, del prestigio que supone exponer en Ubrique, ¿no? Una plaza de primera división, que podríamos denominarlo así, pero bueno, lo tuyo con Ubrique es un idilio porque, entre otras cosas, pues ha ganado tanto el concurso de pintura rápida como el certamen regional de pintura Villa de Ubrique, Alfonso. Sí, hace ya unos añitos, pero sí, tuve la suerte de conseguir esos dos primeros premios, aunque también en pintura rápida yo soy un asiduo, siempre que he podido he participado y he tenido bastante buena suerte, porque el año que no me llevo premio, alguien compra el cuadro. O sea que si no ganas por un lado, ganas por otro, ¿no, Alfonso? Sí, la verdad es que Ubrique siempre me ha tratado muy bien. Oye, y desde 2009 que exponía la colección, ¿no?, de retratos en el San Juan de Letrán, hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado tu pintura? ¿Cómo ha evolucionado Alfonso Buendía? Pues imagínate, bastante, porque además me pilló más jovencito, ya uno no tiene 20 años, y estoy empezando a madurar pictóricamente. Sobre todo, ha habido una evolución grande en cuanto al uso del color, porque después del San Juan, durante los años de 2010 y 2011, estuve pintando con mi maestro, tristemente fallecido, José Antonio García Ruiz, los murales de la Capilla Sacramental de la Ermita del Rocío. Fue un proyecto muy grande en el que había mucho que pintar. La pintura de José Antonio es una pintura de una elaboración increíble. Cualquiera que tenga la oportunidad de visitar el Santuario del Rocío, que se acerque a verla, porque fue un trabajo grandísimo, de mucha labor y mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Pues estamos hablando de esa obra, ¿no?, de esa exposición que está actualmente, de hecho se inauguró el pasado viernes, ¿no?, en esa sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique. Yo creo, Alfonso, que, como bien decías, ¿no?, que lo interesante es acercarse y conocerla de primera mano, aunque no sé si se nos queda alguna que otra cuestión de interés que sí que te gustaría que el visitante supiera antes de ir. Pues creo que está todo dicho. Bueno, lo de siempre. Los cuadros están a la venta. Quien tenga interés, ahí están. Y también he hecho un poquito de esfuerzo porque en las circunstancias en las que estamos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y los precios están bastante asequibles. Y también los pintores también necesitamos comer, así que si alguien se anima, yo se lo agradeceré mucho. Bueno, Alfonso, dices lo de siempre, pero no siempre recordamos, ¿no?, o recalcamos también esta parte de la exposición, de que son cuadros pues que bueno, que evidentemente están a la venta, como decimos, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique. Alfonso, me decías que al margen de la pintura sí que te dedicas al mundo de la ilustración. Sí, vamos, a nivel profesional los proyectos más grandes que llevo a cabo son ilustraciones y diseño de exhibits para museos de ciencia, sobre todo para el extranjero. Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto de una galería de la innovación en un museo en Shenzhen, en China. Sí. Y seguiremos con ello durante por lo menos 2 mesecitos. Uh-huh. O sea, que estás atareado ahora. Tienes tarea para este mes de noviembre, para este final de año, ¿no? Sí, estoy felizmente ocupado. Oye, Alfonso, lo que sí es una pena, ¿no?, de que esto del cierre perimetral pues se impida, ¿no?, a visitantes de otras localidades, que sobre todo los fines de semana, ¿no?, se pasan por esta sala a contemplar la obra y sí que esté un poco, bueno, pues cerrado al ámbito local, al ámbito de Ubrique, nada más. Por eso tengo que animar a todos los ubriqueños que ocupen ese cupo que no podemos traer de gente de fuera. Pues que la sala es magnífica y en Ubrique que hay muchísima muchísima afición, pues eso, que se acerquen. Pues claro que sí, que le demos una oportunidad a esta exposición que nos ofrece el jiennense, aunque afincado en Villamartín, ya lo ha dicho Alfonso Buendía, que en el día de hoy pues le agradecemos enormemente que se haya pasado por los micrófonos de Radio Comarca de la Cadena SER. Alfonso, un abrazo. Muchas gracias, Rubén, un abrazo.